Los zapatos de papá son grandes y pesados. Al andar sonando van plom, plom, plom. Los zapatos de mamá tienen grandes tacos. Al andar sonando van clic, clic, clic, clic, clac. Y los niños chicos con piernas muy cortitas corren tras papá y mamá, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta. Los zapatos de papá son grandes y pesados. Al andar sonando van plom, plom, plom. Los zapatos de mamá